ya una película con un sabor más bien curioso. Parecía una pareja, etcétera, etcétera. Y aquella película. Mira, ya no vi lo que te imaginé en la tarde. Más en el mundo de la mente, la cosa cambia. En esa región, me hallé en cuerpo mental dentro de un elegante salón. Estaba sentado ante una mesa. Junto a mí también había una dama muy elegante. Pero era la misma que había visto en la película. Sus mismas facciones, su mismo modo de caminar, de hablar, etc. Obviamente, me encontraba ante una representación de la mente. Una representación de aquella figura de la pantalla que había quedado depositada en mi cuerpo mental. Un objeto triste, digamos, de tipo amoroso con aquella dama mental, que no era una representación. Se apagó de él. Obviamente había un error gravísimo. Yo había creado esa representación, esa épica. De pronto me vi obligado a descender al mundo astral. Me hallé luego en un gran templo, ante un gran maestro y un grupo de maestros. Recuerdo todavía, aunque eso sucedió hace años ya, que aquel ateo me dio una nota de escrita con su puño y letra. Dalí decía, retírese usted inmediatamente del templo, pero con INRI, es decir, conservando el fuego sagrado, porque no había habido, obviamente, por mi intención, nada por el estilo. Pero si esto quiteo, eso es todo. Bastante comprensivo el corazón. Comprendí mi error. Me dirigí hacia la puerta de entrada de aquel trance. Mas antes de salir, resolví buscarme en un reclinatorio que había allí cerca de la puerta. Pedía perdón. De pronto avanza nuevamente, que me había traído la nota. Era nada menos que el mismísimo guardián del templo. Y me dice, señor, se le ha ordenado a usted que se retire. Obedezca. Bueno, es que yo deseo platicar con el delegado. Ahora no se puede, señor. Eso podría ser más tarde. En este momento él está ocupado en examinar alguna petición. Entre paréntesis, le digo a usted representación. No me quedó más remedio que buscarme en el tema. Y lentamente me vine muy compungido de corazón a mi cuerpo físico. Y entre el vehículo tenso, me concentré en el Cristo pidiendo perdón, reconocí el error de haber hecho aquella película. Comprendí que había fabricado por la mente una crisis y rogué a Dios misericordia y me recibía en la puerta. Y escucharon porque hubo verdadera comprensión del corazón. La noche siguiente, en cuerpo mental, fui llevado al mismo lugar, a la misma mesa, a las mismas sillas ante la mesa y ante la misma dama, que no era más que una representación del tipo mental. Cuando quería empezar ya el mismo preteo de la noche anterior, me acordé de mis propósitos de enmienda, desenfallecimos. una vez chupada la vida, la atravesé. Atravesé a esa rama mental con la espada. Luego la desintegré, que era una forma mental. Flamas, la espada, se decían que se pulverizaron, se redujeron a cenizas prontamente. Concluí esa labor, descendí nuevamente al mundo astral. Penetré dentro del cuerpo astral, ya en posesión de ese vehículo. Me hallé dentro de un gran templo, el mismo de la noche anterior. Se me recibió entonces con alegría, fiesta, me felicitó. Interiormente, mi puto interior, Buda íntimo, me instruyó profundamente. Me llevó en un cuerpo mental a los salones de cine para mostrarme lo que son tal y como. Descubrí que estaban todos llenos de armas de representación, creadas por los mismos asistentes a las que forman los estados. Depositadas en esos años de mágica negra. Me incluyó el Buda interior sobre todos los peligros que implicaba la vida. Me dijo que se está yendo a ver cine, que debería ponerme a repasar mis vidas anteriores. Y hasta me hizo repasar algunas tácticas. Luego, tomó una espada y la partió a mí. Y me dijo, en eso puedes perder tu espada si sigues asistiendo a esos actos de magia. Dije, señor, no volveré a eso. Y jamás volveré. Así pues que pasaron muchos años sin volver a Sanaba. Confieso y soy falso. Yo no puedo ser falso conmigo mismo. Una vez dieron una sobre el fin del mundo, las películas de Miguel de Nostradamus. Bueno, dije, bueno, esta no me parece malo, se trata de Nostradamus. Sobre el fin, en los tiempos del fin. Y pues, se trataba de Nostradamus. No sé si ustedes conocen algo sobre el particular. La encontré muy exacta. Pero tampoco se me reprendió en esa vez por la película que se había quedado sobre las centurias escritas por los oráculos profetizos. No me atreví a volver, que va a ir de pronto me jalan las orejas, pero están metiendo en camisas de Dios que va. De manera pues que, ahora, películas que esas o esas de mucho erotismo, furia, de mucha lujuria, yo jamás volví a eso. Tuve una excepción, fue con la de los trajes. De todas maneras, reconozco que es peligroso buscar a esos santos, porque hay multitud de armas que no son más que formas mentales, representaciones de personas, de bandidos, de ladrones, etc. Es decir, de todo aquello que sus espectadores han visto en la pantalla. Y que en nombre de la verdad les digo a ustedes que una cosa son los agregados cultivos y otra la representación. Los difuntos, por lo común, pierden mucho tiempo en el devachán. Yo no les puedo negar a ustedes que el devachán no sea un lugar de felicidad, se lo dicho, como es paz. Desgraciadamente, las figuras que hacen agradable la tercera la vida de Tebachán a los difuntos son meras representaciones vivientes de sus familiares, parientes, sus amigos, que dejaron en la tierra. En la palabra, en la forma de que marchamos, en la vida de los otros. emociones, su equipo, bien, resultan de naturaleza son. Por eso digo que pierden mucho tiempo en el tema chavo. Pero son felices por otra parte. Muchos se sienten acompañados de seres queridos que dejaron en la tierra. No se dan cuenta ni remotamente que esos que es mi felicidad no son sino meras y difíciles. Se dieran cuenta, pues aquel de bachar perdería todo interés para los difuntos. En la mente de cada uno de nosotros viven muchas representaciones de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros parientes, de nuestros llegados, etc. Claro, si alguien nos dice algo contra un amigo familiar y nosotros cambiamos en cuenta de esto, respecto a este último, aquella figura gigantera, aquella epígena mental que quedamos, es alterada. Y al alterarse, toma las características nuevas que debemos dar: de violencia, de robo, de mala fe, de ira, etc. Y hasta nos atacan violentamente, constituyéndose en un obstáculo para nuestro trabajo y en estos instantes me acuerdo de David Miguel. Parecería nombre masculino, pero no, se trata de una dama, mujer, que estuvo en Chile. Ella se propuso crear de verdad una representación y bien, a voluntad, una equipa mental, y le dio a tal figura la forma de un monje universal. Pero hasta consistió en aquella realización, más de la realización de aquel monje, en que está ahí, porque ya van a su cuerpo, que se salía ya, salía como que se era tal era el poder porque lo había maldecido. Después de cierto tiempo, aquella figura, aquella representación realmente creada por David fue asumiendo características que esto ya no hacía lo que daba la gana, comenzaba a atacar a todo el mundo, a una ella misma, etc. Y claro, la dama, ¿qué es pasó? Con su rumor a ser, entre todos se dedicaron a desintegrar tales. Estaba tan fuerte en el material, ¿sabes? Y aun siendo ellos verdaderos en su camino, en el mundo de la mente, gastaron como 6 meses de trabajos continuos para poderla desintegrar. Y es una materialización, pero completa, de una epígena mental. Abrimos nuestras puertas a expresiones negativas, a la discografía de alguien, que viene a hablar contra alguien, cargamos activamente. El resultado será fatal. La efigie o representación mental que cargamos nosotros sobre esa persona contra la cual se viene a hablar puede ser alterada precisamente por las emociones negativas provenientes de intenciones negativas. Tal figura entonces asume características de neurosis, se vuelve contra nosotros y nos ataca violenta. Eso es claro. Cargamos multitudes de representaciones. Y naturalmente, cualquiera de ellas que llegue a alterar se convierte en un enemigo interior más del ya existente. Es conveniente, hermano, que reflexionemos en esto. Si aprendamos a vivir inteligentemente, solo aquí marcharemos por la vía que ha de conducirnos hasta la liberación final. Es necesario cuidar la mente. La Blavatsky ha dicho, la mente que se esclava de los sentidos hacia el alma tan inválida como el viento, como el bote del viento extravía sobre las aguas. Nosotros necesitamos controlar los sentidos y la mente. Muchos pájaros mentales o pensamientos se meten en la jaula del entendimiento y nos perjudican. Me refiero a representaciones negativas. Ahora comprenderán ustedes mejor lo que estoy diciendo, de que hay que controlar los sentidos y la mente. Van ustedes por la calle, de pronto encuentran ustedes en una esquina a una revista pornográfica, se ponen a mirarla con algo de obscenidad. El resultado es la creación de una nueva representación mental. Esta nueva representación es un pájaro de mal agüero que se mete en la jaula de la mente para causar daño y fortificar las emociones negativas y la angustia. Los sentidos por ello deben ser controlados. Desgraciadamente la gente se acuerda de controlar los sentidos y la mente. Y eso es grave. En vez de leer revistas pornográficas, que a nada conducen a la creación de nuevas epígenes mentales, vale la pena estudiar los libros de la sabiduría, las sagradas escrituras. No hay duda de que el verdadero saber inicial se convierte en fuego y por ende en poder. En esta cuestión de sapiencia que se relaciona tanto con la vida, debemos entender, mis queridos hermanos, que existen antítesis. Me refiero a la cultura esa de tipo intelectual hoy, con que lo alimentan a uno durante la edad preparatoria. Ciertamente, esa cultura que le dan a uno en los destinos, en las escuelas primarias, en las secundarias, la prepa, la universidad, viene a causarnos espantosos daños. Yo calificaría tal cultura de magia negra de la peor clase. Porque ese tipo de cultura, se dispensan aquí los hermanos universitarios, como Eduardo, y en fin, los hermanos que tienen muchas letras en la cabeza, me refiero a todos, hasta a mí mismo, doctor. También pasé por esas tan cacareadas escuelas de educación primaria y secundaria, etc. No guardan ninguna relación con las distintas partes del ser. Antes bien, se relaciona clara fatalmente con los cinco cilindros de la máquina y los falsos fans. Centro intelectual es que peor daño le doy el centro emocional, el motor. El maratón. Ya no detecta la fonda de cósmica del universo. Se cierra para la misma armonía, baja, impone ese interés, que actualmente tienen al mundo en su interés. Los gobiernan todos los países de la Tierra, desde la esa negra edad, ya sabéis, pero tan desastrosa en que se encuentra actualmente la humanidad. Yo les confieso a ustedes, sinceramente, todo el mundo, que yo fui un pésimo estudiante y no me quedé. La última fue cuando el señor profesor de gramática me agarró por los cabellos y me puso de patita de la casa. Gracias a Dios. De los terrestres, ¿cómo querían vivir actualmente con los cinco cilindros de la máquina quemada? Por allá en Guadalajara me ponían el título de los buenas intenciones, pero palabras o no que no me agradaron. Me siento feliz así como este. Mis queridos hermanos, la verdadera sabiduría, la sabiduría. Y como les dije, esta sí se convierte en fuego. En fuego real, fuego real. Yo quiero que ustedes entiendan que el fuego realmente es un elemento desconocido para los intelectuales. Es un elemento que nadie conoce su origen. Nosotros frotamos un cerillo, pues, se produce fuego. Cualquiera nos diría que es el producto de la combustión. Antes de que la tal combustión existiera, existía el fuego en nuestro brazo, para que pudiera moverse el mismo. Se supone. Y después de la combustión, existe el fuego. Yo diría más bien que con el fuego, el trigo, otro veces, destruir. Entonces, al destruir el envoltorio que dentro del cual está el fuego, está la gente, la llama sale a la superficie. A nosotros lo que nos interesa realmente no es el fuego físico, ¿sí?, sino la asignatura astral del fuego. Es decir, el fuego del fuego, la llama de la llama. Tal poder ígneo o crítico, o el tal poder, digamos, para lobos mismos, lobos solares. Eso es lo que nos interesa. Sabemos que el verdadero conocimiento se convierte en fuego solar. Más una cosa es el fuego, aquí en el mundo físico. Yo traje el fuego durante la manifestación, o en el mundo de las causas naturales, o en el caos. Allí nos encontramos directamente con los señores de la llama. Es un verdadero fuego. Allí encontramos que ese poder se halla dentro, en el caos. Es un poder creador, que induce toda vida en él. Las esferas superiores de la creación cósmica. El fuego latente es una maravilla. A esos soplos ígneos se informan de la consideración de mi ego, de advertimiento, imposible de describir con palabras, vivas representaciones de la corona semiótica de la cábala hebraica. Son estos, yo, cada uno de ellos. Hay 12 órdenes de adeptos en este cosmos, relacionadas con los 12 signos sobre acá. No cabe duda alguna de que aquella orden de los leones, del cuarto, o leones de la vida, de la constelación de León, es la más exaltada. Y aquí es. Por todas estas y otras cosas verán ustedes la necesidad del estudio de esta sabiduría cósmica o universal, el estudio de la noche. Porque solo este conocimiento, debido a que está relacionado con las distintas partes del ser, puede convertirse en fuego viviente y filósofo. Mucho se ha hablado de los Budas, de Buda, de Budas de contemplación, de Buda de la manifestación, pero ellos son criaturas que dominaron a la mente, que destruyeron el éxito, que no dieron en sus corazones entrada a las emociones de la vida, que no se dieron el mal gusto de crearse físicos en su propia mente, ni en mente de la gente. Recordemos a Sol Capa, es el mismo Buda Gautama, reencarnado en el espíritu. O sea, es el Buda manifiesto. Y otra cosa es el Buda del Buda, Amitabha, su verdadero prototipo divinal. Amitabha es el Buda de contemplación. Y Gautama, dijéramos, el Buda terrenal, o Bodhisattva. No podemos negar que a través de ese Gautama se expresaba brillantemente Amitabha. No podemos negar también que más tarde Amitabha enviara a Gautama, su Bodhisattva, o Buda terrenal, a una nueva reencarnación tibetana. Entonces se expresó como son capaces. Los Budas de contemplación. Son amos de la mente, criaturas que se liberaron de la mente, señores del fuego. Claro, todos esos Budas adoran al gran Buda, le rinden, es decir, al Logos. Mirad a las cosas desde estos ángulos, desde estos puntos. Vamos comprendiendo cada vez más de controlar los sentidos, subyugarlos, libertarnos de la misma y aprender a vivir sabiamente. Si es que queremos en verdad llegarnos a convertir en Budas de contemplación. Eso es obvio. Los tiempos van pasando, mis queridos hermanos, y a medida que pasan, nosotros debemos sentir la necesidad de la liberación final. De lo contrario, no sería posible la liberación. En nombre de la verdad hemos de decir, en tanto nosotros somos seamos esclavos del ego y de las representaciones de la mente, la liberación final continuará siendo algo más que imposible. ¿Por qué los desencarnados pierden tiempo, repito, por las representaciones? Estas les acompañan en el debate. Y aunque gocen de una aparente felicidad, obviamente están perdiendo el tiempo, miserable. La humanidad pierde mucho tiempo con las representaciones. La humanidad pierde mucho tiempo con el ego. Todo eso verdaderamente más amargo que el manchego. Ha llegado el momento de entender que la luz increada es lo fundamental. El deseo de la luz se convierte en luz increada. Esta luz increada surge entre las tinieblas profundas de todo ser. Todos nosotros debemos anhelarla, desearla y trabajar con el propósito de nacer un día realmente en la luz increada. Actualmente hay mucho contacto en el mundo. Sucede que en las épocas pasadas, durante las edades por plata, cobre, muchos entraron en los misterios, se hicieron adeptos, en otros términos se convirtieron en Budas. Pero cuando vino la edad del Kali Yuga, el ego tomó una fuerza terrible, todos esos antiguos cristianos. Tomó fuerza porque ellos no supieron vivir, sucumbieron ante la tentación. Si no, no habría resurgido el ego en él. Hoy andan pues por la faz de la tierra muchos bodhisattvas que harán más la mente y desintegraran el ego. Se propusieran a no crear más el mundo. Se pondrían de pie. Resurgiría contra Dios. ¿Qué es un bodhisattva? Sencillamente es un germen, una semilla. O en otros términos, una semilla con un organismo entero, que puede desarrollar en sí a un ser celestial. Esto es claro. Si el bodhisattva trabaja sobre sí mismo, a su normal, tal semilla no se desarrolla y se pierde la oportunidad. Seres gloriosos que vivieron en las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de la India, de Persia, de la India, etcétera, etcétera, se hallan latentes ahora en esa semilla que en algunos sujetos se encuentra almacenada dentro de sus mismas glándulas endócrinas. Si tal semilla como un organismo etérico consiguiera su pleno desarrollo, esos seres estarían en plena posición de su cuerpo, nueva, y serían una bendición para la humanidad. Más desgraciadamente, el peor enemigo que tienen todos esos hermanos caídos, todos esos adeptos destronados, es la mente. Por eso he insistido tanto en la pasada cátedra de esta sobre la necesidad de no abrir las puertas de nuestra mente a las impresiones negativas. Se pueden alterar algunas representaciones que nos obstaculizarían el avance hacia adentro y hacia arriba. Por ese motivo he insistido también demasiado en la necesidad de desintegrar el querido ego. Que el ego y el ser son incompatibles. Eso es obvio. Bueno, mis queridos hermanos, por hoy hasta aquí nuestra casa. Pero reflexionen muy sinceramente, y creo que ahora sí, con esta explicación, han podido ustedes entender la cuestión hecha de las efigies mentales o representaciones depositadas en el mundo de la mente. Antes de terminar esta cátedra, la tercera cámara, doy libertad de palabras. Fíjense, los que no hayan entendido, pregunten. Si pueden hacerlo, como les dije, con confianza. Maestro, quería hacer una pregunta. ¿Las efigies retornan cuando el ego regresa a la nueva matriz? ¿O se desintegran como la personalidad? Las efigies pueden conservarse temporalmente, hasta que se van debilitando poco a poco. A veces retornan, no todas las veces retornan, y se van debilitando poco a poco. Cuando uno pierde interés en tal o cual efigie o representación, esta ya no puede alimentarse. ¿Qué va a decir? ¿Alguna otra pregunta? Yo no entiendo bien nada. Sí, maestro. Yo no estoy hablando de... En el sentido de que uno se hace imágenes y representaciones buenas y malas, ¿verdad? Esas representaciones buenas forman también existen. Claro, las hay. Hay representaciones o edificios que existen positivas, pero no son sino meras formas de pensar. Cuando uno aprende a vivir de instante en instante, la posibilidad de crear tales formas termina, concluye. Pero si uno vive únicamente en el tiempo, las edificios terminan creando también continuamente en el tiempo. Dichas edificios, maestro, las positivas también habría que eliminarlas. Tanto unas como otras no son sino figuras fugaces, vanas, fallantes, que no tienen ninguna verdadera realidad. Por lo tanto, es mejor desintegrarlas. Entonces, especialmente las efigies negativas son las que más nos están resultando. Obviamente, son las que más daño nos hacen. Pero podría suceder una efigie positiva, digamos, sobre un buen amigo. Fuera alterada por haberle dado oídos, por ejemplo, un chisme sobre mí. Entonces, ya alterada esa efigie, nos ataca. Ya asumen la nueva forma que nosotros le damos. Y claro, se convierte en un enemigo interior que nos ataca. Y nos puede causar hasta daño. Maestro, he entendido que la diferencia entre una efigie, una representación y el ego, es que el ego tiene embotellada una porción de esencia íntima. Y la representación no es correcta. Es correcto. En la representación no hay ninguna, no hay esencia embotellada. En el ego sí hay licencia. Sin embargo, maestro, cuando la psique es consecuente a un ego, por lo menos la vanidad de creerse uno que es un buen gnóstico, es por una representación que puede consecuentemente embotellar parte de la esencia. Bueno, eso ya es, cambia la cosa. Si uno tiene la vanidad de creerse un buen gnóstico, eso ya se debe al yo de la vanidad. Ahí no hay ningún. Ahí no hay ninguna representación, se siente sencillamente, se siente como la mamá de los pollos, o el papá de Santa. El método para eliminar el yo psicológico, más o menos, lo vamos asimilando día a día a través de la práctica, maestro. Pero se necesita otro método para eliminar la psicología. Pues, si mira, si mira y buscurando, o aquella otra cosa que dicen, tal como es arriba del viejo, es abajo. Por medio de reticulas planígeras, las armas de Vulcano, podemos nosotros desintegrar un ego que está pesado. El ego de 95 unos 148 de 24 días más de 11. También hay egos de 96 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, multiplicados. Y sin embargo los desintegramos mediante el trabajo, la técnica, la forma del tipo, el frago, la energía del frago. ¿Cuánto más una representación? Una representación, para desintegrar una representación no se necesita tanto esfuerzo. Un poquito de atención, un solo trabajo que haga en la forma. Con la comprensión misma. Eso es todo. No necesitas no, un solo trabajo, ¿no?, con la planilla para desintegrar aquel edificio que tuviera su prototipo en una sala de cine. ¿Y qué hacemos con aquella edificio que tenemos de la infancia? Que tiene años de tenerla y de pronto viene la memoria de uno y se recuerda lo más de bien y vuelve a vivir las mismas cosas que vivió hace 10 años. Bueno, parece que tú estás confundiendo la quinta teleoginora con la representación. Una representación que uno se había hecho hace muchos años. Yo, por ejemplo, una película cuando estaba pequeña, y esa imagen se quedó grabada en mí. Ah, bueno, si es así, entonces ya sabes que lo que dijiste es el mismo que se utiliza para decir y no se necesita de tanto trabajo para poder desintegrar una representación, se vuelve forma en sí mismo. Pero además, la consecuencia de que el hombre forma la representación, la consecuencia de sus agregados físicos, ¿tiene ello algo que ver con el estado en que se encuentra nuestra mente o que no tengamos una mente creada? ¿O como consecuencia quizás de la consecuencia del órgano fundativo? ¿A qué se debe que creemos que se crean los mismos representaciones buenas o malas de las cosas? Pues a los sentidos. Porque es claro que las formas de los sentidos, las formas que penetran a través de los sentidos, llegan a la mente. Ya quedan depositadas en forma de representación. Un Buda, por ejemplo, es una criatura que no tiene representación. Por eso se dice Buda, porque no carga representaciones en la mente, tiene una especie ni positiva ni negativa. Por eso es un Buda. Está útil, unido, está iluminado. Hay, dijéramos, desarrollado en sí mismo la luz increada, la autorrealizada. Sí. Generalmente usted ha dicho que hay representaciones positivas y negativas, pero mientras una persona que sale, uno sale de la persona que está enferma y la visualiza uno que está ya sana, completamente sana, forza uno a formar la equipe, ¿eso en qué forma funciona? ¿Es una cosa que bueno, sirve de pronto tiempo para que esa persona se cure, es una representación positiva, pero después ya haberla utilizado para que esa persona se cure, se quede integrada. De lo contrario, queda ahí molestando en la vida. ¿Sabes, maestro, tiene algo que ver las representaciones con la imaginación mecánica? Cuando las representaciones surgen mecánicamente, están relacionadas con la representación mecánica, pero cuando surgen en forma intencional, ¿no? En caso citado aquí por hermanas, indudablemente que entonces se trata de la imaginación consciente. Se ha tomado parte para dar forma a la representación. Hemos hablado, general maestro, de las representaciones que nos podemos hacer de las demás personas, pero realmente nosotros también podemos crear representaciones de nuestros hijos. Uno puede crear cuantas representaciones quiera. David Nick creó la representación de un monje tibetano. 6 meses gastó después para poderlo desintegrar. Ya estaba feliz. Y pues uno con su mente fue a hacer lo que quiera. Generalmente, si nos pudiera dar un ejemplo de una representación que pudiéramos crear de nosotros. Bueno, si tú te imaginas que tú eres un superhombre, dijeron. Pues claro, que te figuras que eres superhombre, ya, lleno de poder, de majestad, haces una representación positiva, o llena de orgullo, o lo que quieras. Pero si piensas de ti, pues, también va a tener que crear una representación positiva. Uno puede crear con su mente representaciones positivas o negativas. Sí, claro. ¿Qué me decía, no? Maestro, los instrumentos y los cultivos es una variedad de efectos. Bueno, sí, los tales incubos y sucubos son una variedad de efectos. Son representaciones, pues claro. Pero yo iría más reflexionando. He estudiado a fondo los elementales de Franz Hartmann. Él hace que si una persona, por ejemplo, gasta el tema sagrado, ella es la masturbación, y las imágenes eróticas y yo, crea, si es hombre, una representación femenina, o sea, un sucubo hembra. Pero si es una mujer la que hace lo mismo, crea un incubo, que es de naturaleza macho, que son transparentes como el cristal, que ha dicho, causan gran daño porque siguen alimentándose del cuerpo vital de sus progenitores. Se dicen representaciones, pero vamos a analizar estas cosas a fondo. ¿Serán o no serán representaciones? Yo pienso sencillamente que esos tales incubos, ya analizando la cuestión que salió del texto de Rascal, son agregados y los creados a voluntad por el dicho del conocimiento. de manera que podría denominarlos agregados incubos, agregados subcubos en la psiquis humana. Perfecto. Puesto que se roban parte de la conciencia de su progenitor o de sus progenitores. De manera que no son mega No me puede fue difícil invocar, por ejemplo, a un gurú, una familia que había conocido desde muy que vengan aquí. Derramaban o no derramaban el vaso de Hermes Trismegisto. Respuesta. Sí, lo derramábamos. Pero eso es un delito, señores. Es un tabú o pecado. Lo hacíamos con mucho respeto. Y únicamente teníamos relación sexual cuando queríamos encontrar un hijo más nada. Y con profunda reverencia. Pero ustedes andaban mal, se derramaban el vaso de Hermes. Ustedes son de la séptima subclasa lemúrica. Y por lo tanto ustedes ya estaban caídos o manchados. Pero los antepasados de ustedes, los de la tercera subclasa, no se reproducían por el poder de Cristo Santo. Y voy a demostrarles. Se traga. Los lemos. Unos 4 metros de estatura. Un gigante, por supuesto. Pero anciano. Traía sobre su cabeza no solamente el manto, sino una multitud de sombreros de distintas nacionalidades. Le dije, ¿por qué trae usted esos sombreros en su cabeza? Esas son formas mentales. Usted viene dormido. Se ve que usted está caído. Disuelve esas formas mentales. No le da pena a usted cargar eso. Se concentró en los instantes y absorbió sus pantalones. Es el milésimo de suelo. Le observé los ojos, tenía un estado un poquito comático, lo que indica que actualmente tiene cuerpo en algún lugar del planeta Tierra, pero está acá, en estos tiempos. En aquella época no estaba acá. Le digo, bueno, ¿cómo se reproducía la gente en su época durante la tercera subraza lemúrica? Cuando la gente no había salido de Belén, ¿de qué forma se reproducía? Respuesta. Nosotros no derramábamos el vaso de Hermes jamás. La reproducción era por cría santa. Y la cópula la efectuábamos exclusivamente dentro de los templos. ¿Está usted dispuesto a dar testimonio de eso? Pues sí, estoy dispuesto. Ya ven ustedes, mis amigos, les dije. Dan los dos actos sexuales, el del caído y el del que no está caído. Entendemos. Salir de aquel salón. Vimos un gran edificio con 5 pisos, representando a las 5 razas que han existido en el mundo. Sea la raza polar, la raza hiperfórea, la raza atlante, la raza lemúrica, la raza atlante y la raza ásia. Al observar la 5ª raza, y que era la más degenerada de todos. Los caídos de la lemuria, o sea, aquellos ya han caído, el Ojín Cáñez, Otsalvas Cáñez, Padres Cáñez, de la 7ª subraza que estaban en el suelo degenerado. Sin embargo, su degeneración no llegó sino hasta el punto nada más de que solamente con tenían la relación sexual o cometieron el error de derramar el esperma sagrado, pero eso exclusivamente lo hacían cuando querían entrar un hijo, ya se les consideraba degenerados. Por tal motivo ya estaban degenerados. Los atlantes en 7ª subraza tuvieron que existen 2 formas de reproducción. La una es la bestia de Guatemala, derramando el vaso de hierro. La otra forma de reproducción es la peor, aquella en que el vaso de hierro no entra en el entonces nacen hijos severos. Criatura con posibilidades de muy buen desarrollo espiritual. Está pues claro que las posibilidades de caer existen siempre durante la manifestación. Solo en el absoluto tales posibilidades han dejado de existir. Mas el sexo en sí mismo jamás es negativo. Mal en sí mismo. Todo depende del uso que se haga de él. En la mitología griega se nos habla claramente de una tribu divina. Caos, Rae, pincha. De manera que ellos dicen tercero, la fuerte no. Por lo tanto, esta quinta no es negativa. Antes bien, necesita en sí mismo es divina, pues es el tercer logo, es el Espíritu Santo. Lo malo no es precisamente el error, sino la lujuria, y eso está en la mente. Por eso se ha dicho claro, la mente que se esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Los pensamientos morbosos engendran nuevos agregados. Las efigies morbosas indubitablemente nos estimulan una y otra vez a la satisfacción de la concupiscencia. Y eso es todo. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Vamos de oportunidad a otra. Es la misma forma en que la personalidad humana podría convivir en las cosas de las personas, o una fotografía y su respectivo dueño. Pues una efigie mental es una especie de fotografía viviente de algo, o de algo, está depositada en la mente. ¿Eso es todo? A ver, hermano. Maestro, hemos entendido perfectamente la idea de la efigie o representación mental. Estas dejan de existir en el mismo momento en que como, se no existan, o sea, que se vean las cosas en sí, que no haya representación de algo, sino que se vean las cosas en sí. O sea, cuando se vive de instante en instante. Al ver las cosas en sí, pues ya me hace la representación, porque se vive en sí. He ahí pues la necesidad de aprender a vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad. Siempre de momento en momento, de instante. Así no creamos en sí, es lo que vamos. Pero entonces el trabajo, al incluso a la pregunta, maestro, es necesario de instante en instante para que no se creen imágenes o representaciones de las cosas que están en sí. A nosotros nos es un momento casi imposible en el mismo instante en instante, ya sea por los mismos agregados, ya sea por los mismos, las mismas imágenes que ya tenemos construidas. Inevitablemente el trabajo es mucho más arduo, ahora pensando lo de las imágenes, para ir eliminando imágenes, eliminando filtros. Es casi imposible, más no es tan imposible, si uno aprende a vivir de acuerdo con la filosofía de la intensidad. Siempre de momento en momento. No crea eso. No. Y eso no es imposible. Un poquito de entrenamiento. Eso sí. A ver, hermano. Señor maestro, una pregunta. La esencia fuera del cuerpo de los afectos y de los deseos. Vería este mundo en una forma muy diferente. Lo vería tal como. Pero ya la esencia dentro de este cuerpo físico, ¿no vería las cosas a través de representación de una forma más condicionada? No, la vería dentro del crudo realismo. Que si uno, por ejemplo, mediante el chamán, consigue vivir en ese monte Atman, en esa región, por ejemplo, se expresa Atman con todo su poder, descubre que allí todo es matemático. Ve la naturaleza tal y simple como un verso. Exactamente como es, directamente. Porque una cosa es la foto de una cosa y otra cosa es una cosa. Una cosa es ver un cuadro de la naturaleza, tal como es. Y otra cosa es ver una fotografía de ese cuadro de la naturaleza. En este caso, la fotografía es la representación de ese cuadro de ese cuadro natural. O sea que una persona que haya muerto en sí misma, aunque tenga este vehículo físico, a través de él, que es la ventana en que se asoma este mundo físico, va a ver las cosas tales como son. Tal cual son. Hay que distinguir entre las cosas y las cosas. Esto se entró ya muy bien con el Kant, el filósofo de Königsberg, en la crítica de la razón. Y a nosotros no transformar las impresiones. Formamos nuevos agregados y al vivir de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad, no dejamos que se entren en nuestra mente representaciones. Cuando uno vive de acuerdo con la filosofía de la momentaneidad, es claro que no fabrica representaciones, porque vive de instantaneidad. Eso es obvio. De manera que disolver los agregados psíquicos es mejor para aprender a vivir de instantáneo. Conforme uno vaya eliminando los agregados psíquicos, va aprendiendo a vivir de momento en momento. Tengas en cuenta que los agregados psíquicos son tiempo. El yo es tiempo. Es un libro de muchos tópicos. Pero si nosotros desintegramos al yo, desintegramos al tiempo. Es obvio que aprendemos a vivir de este instante. Así pues, aprender a vivir de instante en instante se va realizando poco a poco, a medida que uno va eliminando los agregados. Es decir, a medida que va eliminando el tiempo, a medida que va eliminando el ego. Se nos ha dicho que Jehová es el peor tirano. Sí, es verdad. Jehová es el tiempo. Y el tiempo en nosotros es el ego. Y si es el ego, ha sido destruido Jehová. Entonces el tiempo se ha perdido. Aprendemos a vivir así, de segundo en segundo. ¿Recomendaría una representación para eliminar el ego? Pues eso resulta, dijéramos, un contrasentido, un sentido común. Sería tanto como por querer poner en marcha un automóvil poniéndole los frenos. Obviamente no funcionaría el automóvil. Una representación para disolver el ego no funciona. En términos concretos, no funciona, porque para disolver el ego no sirve ninguna representación. Para disolver el ego lo único que sirve es el trabajo fecundo en la forja de los espíritus. Para ver las cosas en sí mismas, lo vamos logrando en la medida que vamos viviendo. Así lo hemos escuchado. Para ver al ego en sí mismo, no una representación del ego, no un ego no existente, imaginario, ¿no? Sino tal y cual es el ego, necesitamos verlo en sí mismo, o sea, verlo en un momento de momentaneidad, verlo con ese sentido superior, esa emoción superior, esa emocional superior, que a veces hemos podido vivenciar. Es la única forma de que ese ego en verdad muera, porque la práctica de la muerte del yo se hace estéril en el mismo momento en que nosotros no vemos el ego tal cual es, sino que estamos haciendo una representación del ego. Bueno, este ya es sencillamente, dijéramos, un juego de la mente, porque en realidad de verdad no podríamos ver al ego si no se ha desarrollado el sentido de la autoobservación psicológica. Solo desarrollando tal sentido es posible ver al ego. Ver al ego como representación sería caer en un círculo vicioso, una forma de autoengaño. Nos interesa es disolver eso que estamos sintiendo, eso que está pensando en nosotros en un momento dado. Eso que en un momento está vendiendo a otro, eso que en un momento está sintiendo lo tuyo, eso que en nuestras carnes nos está quemando un instante de la vida, eso lo tiene que integrar. Necesitamos ser prácticos. No se trata de formarnos representaciones del ego, sino de autoobservarlo psicológicamente en sí mismos y desintegrarlo. ¿Verdad, maestro? Tocando el sentido de la autoobservación, ¿esto tiene alguna relación directa con los centros superiores de la máquina orgánica? Bueno, obviamente los centros superiores de la máquina humana ya están falseados precisamente por la educación recibida. De manera que estos centros de la máquina humana tendremos que depurarlos Y por eso es tan difícil precisamente el trabajo de la autorrealización íntima del ser. Hay dos cosas que nos están perjudicando, que impiden la autorrealización de alguien. Quiero referirme precisamente a la falsa educación recibida, como ya dije, durante la edad preparatoria, y a la herencia. Nuestro padre terrenal, nuestra madre terrenal, tenían determinados hábitos, determinadas costumbres, equivocadas o no equivocadas, pero las tenían. Ellos a su vez las tenían porque la herencia la cargaban en los genes, la habían heredado de nuestros abuelos. Nuestros abuelos tenían las mismas costumbres porque las habían heredado de nuestros bisabuelos y así sucesivamente. De manera que en la herencia que llevamos en los genes existe la tendencia a repetir determinados errores de nuestros antepasados y están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de ellos. De manera que eso, la pésima educación negativa recibida durante la edad preparatoria, son óbices para la autoliberación de muchas cosas. Creo que iba a decir, hermano, ¿algún otro? A ver, a la línea. Porque al fin y al cabo, pues el mundo de la mente, y la mente y el ser, el mismo mundo astral no es más que mente condensada, y el mismo mundo físico no es más que mente condensada. De manera que debemos pensar en que los edificios son mentales, claro. Eso es obvio. Uno no solamente tiene que observar los momentos en que se manifiesta el yo, sino estas manifestaciones de impotencia en el pensamiento. Lo mismo desde el maestro está hablando, y uno sabe que se le vienen ciertos pensamientos negativos, y en ese momento uno que hace, o escucha al maestro, o comprende inmediatamente, como está observando, comprende la manifestación negativa que tiene, o qué hace. Pues sí. Se está teniendo plena. No tienen por qué venir a hacer esto. Más si no se tiene la plena. Lo que está escuchando, pues surgen en la mente otras cosas, pensamientos negativos, inquietudes, recuerdos. Si uno está plenamente concentrado en forma natural y espontánea, no hay posibilidad de que surjan estas pensamientos intelectuales. Porque no está la atención puesta. Entonces hay que poner más atención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos saber si a través de la imaginación no estamos formando nuestro imagen positiva? Pues el dormido a dormir está llevando a la vida. Despierta y después avanza. Esa es la cruda de la realidad. Un dormido claro. Hay que despertar. A ver, maestro, hablando de las impresiones y relacionándolo con refinar el mandamiento de Roma, cuando una persona está practicando la alquimia o la transmutación y se identifica con el sentir como producto de esos programas que tienen los cuerpos, el magnetismo, esas impresiones cristalizan en millones y en el lado. Pues sí, pueden cristalizar las impresiones negativas en forma de yo. Sí, pues que dentro de nosotros hay mucho que explorar. Y eso es importante saberlo. Pues si ustedes pudieran por un momento desembotellar la esencia, podrían ver entonces que esas 12 órdenes que existen en este universo, las cuales están la orden de Leo, del león, no tiene ego, ni descargan formas mentales o espíritus en su interior. Son criaturas que viven de instante en instante. Y nunca tienen el mal gusto de crear en sí mismos. Reflexionen en todo. Bueno, hermanos, creo que la plática hasta ahora está bien. Ahora, nuestro hermano secretario, vamos a darle la palabra al licenciado sobre el orden.